Creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Con sentido humano. Con sentido humano. El espacio creado para el crecimiento de los padres. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Un poquitito tarde, ¿verdad? Hoy va a ser nuestro programa un poquitito más corto. Híjole, muchas cositas que acaban de pasar ahorita, de camino hacia acá. Bueno, queremos anunciarte que hay un accidente, más o menos a la altura de Tlalmanalco, de Ameca hacia el DF. Está muy complicado la situación, los están desviando justamente por Tlalmanalco. Pero esta situación, bueno, pues ha creado un poquito de caos. Por ahí una recomendación a los que venimos de allá para acá. Pues es un accidente, sabemos que nos puede llamar la atención, pero no nos detengamos a ver qué pasa del otro lado del flujo. Sí, efectivamente está un tráiler blanco, volteado. No alcanzo a tener yo más datos, es nada más eso, pero por eso estamos aquí un poquito tarde. Pero esperemos que se normalice y se agilice. La Policía Federal de Caminos ya está ahí a la resguarda de la situación, está tratando de solucionar las cosas. Y bueno, ten precaución, si tú vas a viajar ahorita de Amecameca hacia el Distrito Federal, toma tus precauciones. Si puedes rodear Tlalmanalco entrando aquí por algunas zonas, algunos pueblos aledaños, y darle la vuelta a Tlalmanalco y salir ya por otro lado, va a ser más fácil, porque de verdad está muy complicado el paso. De allá para acá, pues ya está un poco más fluido, pero no se detengan a mirar, a ver qué fue lo que pasó. No podemos ayudar en nada, la verdad, es una realidad. Y bien, bueno, pues ya estamos por acá. Y pues primeramente agradecer a nuestros amigos, a nuestros grandes amigos del Liceo Canadiense, que es un preescolar y primaria que abrió sus inscripciones ya en estos días. Ellos, bueno, te ofrecen una opción muy diferente para la educación de tus hijos. Y bueno, tienen objetivos como crear un ambiente cordial y sobre todo, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que sus docentes están muy, muy parejitos en el mismo pensamiento de poner a tus hijos en un contexto académico diferente, con estrategias nuevas, con estrategias diferentes. Así es que si quieres acercarte al Colegio Canadiense, Liceo Canadiense, ellos están en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca. Y también saludar a nuestros amigos del Café, Restaurante y Galería La Estación, que amablemente, bueno, nos hacen una aportación para estar aquí en La Voladora Radio. Y bueno, ellos se encuentran en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Ameca, México. Así es que, pues ahí te encargamos que visites a La Estación. Y el día de hoy va a ser un programa un poquitito más corto, y sin embargo, no queremos dejar de lado el tema de poderte dar el día de hoy un tema a propósito del objetivo que podemos alcanzar con nuestros hijos a partir de nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas. Hoy vamos a hablar de un poquito de esto del sentido de vida, cómo promover en nuestros hijos el que construyan y que tengan un sentido de vida desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista intelectual. Cabe aclarar que el sentido de vida es saber hacia dónde voy. La palabra sentido es eso, ¿no? Ver hacia dónde me dirijo. El proyecto de vida es otra cosa. Es algo que basado en el sentido de vida podemos crear en un proyecto, y este proyecto está lleno de estrategias posibles, verificando siempre las potencialidades que nosotros tenemos, que tienen nuestros hijos. ¿Por qué quisimos el día de hoy tocar ese tema? Porque ya tú escucharás ahorita algunas cosas que ya he mencionado aquí al aire en esta cabina a propósito de hacia dónde conducir a los hijos, pero en estos días yo creo que en estas situaciones escolares en que unos sí se quedaron, otros no se quedaron, sobre todo en este aspecto de la secundaria y del medio superior, pues se presentó una dificultad en cuanto a que algunos alumnos lamentablemente pues no se quedaron en las opciones que querían, estoy hablando de la media superior, y esto les causa muchos problemas en realidad. Les platicaba yo que los jóvenes de hoy no están considerando la vida como un aspecto en el cual se pueden tener muchas opciones de una sola cosa, o donde también se tiene que trabajar por algo para obtenerlo. Los chicos de hoy están considerando ser muy prácticos, algo que sea sencillo y algo que les genere una economía casi inmediata. La realidad es que no. Hoy en día la competencia es más alta, pero ¿quiénes van a tener mejores beneficios para encontrar un trabajo, para estar bien con su familia? Pues van a ser aquellos que tengan un mayor grado de estudios, tengan una intelectualidad mayor, y hemos comentado también que no necesariamente tienen que estudiar una maestría. Hay quienes funcionan inclusive con menos, desde un lugar en donde inclusive no sean profesionistas, sino tengan alguna carrera técnica, puede inclusive hasta ganar más dinero que alguno que tenga una profesión. La otra realidad también es que sí es cierto, hay personas que son profesionales en el oficio que ellos hayan decidido hacer, en su profesión, y que a veces inclusive con la simple asesoría que ellos puedan dar, con eso es suficiente para poderse ganar un muy buen dinero. Pero ¿qué está sucediendo en estos días cuando alguno de nuestros chicos ya empezó a decidir por orientación vocacional en la secundaria y que pasan a la media superior y que más o menos ya van dándole un enfoque diferente a lo que es su vida? Es decir, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Seguramente muchos de los chicos que ya están terminando ahorita este medio superior también, o están empezando el medio superior, ya tienen un enfoque más o menos claro. Hay algunos que intentan meterse a nivel técnico en muchas escuelas que hoy en día hay en el Estado de México y en la zona metropolitana y en todo el país, en el sentido de que sean profesionales técnicos, algunas escuelas lo manejan así, y que sean aquellas personas que presten sus servicios en cuanto a la tecnología, en cuanto a los sistemas, en cuanto a reparar ciertas cosas, ¿no? Hoy hay una amplia gama, por ejemplo, en la electrónica hoy existe quien repare X cierto tipo de equipos, celulares, cosas de audio y video, hay quienes reparan equipos médicos, vamos, van subiendo así como de categoría, pero ya cada quien se especializa en una sola área. Anteriormente, bueno, pues un técnico en electrónica abarcaba desde electrodomésticos hasta electrónica, hasta refrigeradores, lavadoras. Bueno, hoy en día no, ahora ya la especialización viene de manera diferente. Y justamente hablando de eso, es donde los chicos a veces creen que nada más una sola cosa se puede estudiar. Entonces, muchos chicos ahorita y que nos han consultado, aunque todavía no estamos en inicio de clases de manera formal, aunque sea muchas veces nos consultan a través de un mensajito las mamás y los papás y nos dicen, ¿qué le digo a mi hijo que no se pudo quedar en la escuela que ellos querían, ¿no? Entonces, es muy importante, pero muy importante que nosotros realicemos un estado de conciencia con nuestros hijos de decir que si no se quedaron en la escuela que ellos querían o que ellos merecían, pues no pasa nada, ¿no? Definitivamente nosotros lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es que seamos capaces nosotros de convencerlos de que hay más oportunidades, de que no nada más en una sola escuela se puede obtener todo. Resulta que en ocasiones estamos formando un paraíso en algunas escuelas, creyendo que es lo máximo, y no es que no lo sea, sino que hay personas que, por ejemplo, pueden tener un perfil más bajo en una escuela, quizá a lo mejor no de renombre, pero a mí en lo particular me ha tocado comentar, platicar con algunas personas, y de verdad, créeme que es increíble, de verdad, cómo viniendo de una escuela no tan renombrada como un politécnico o una universidad o alguna otra universidad de paga, resurgen realmente de la necesidad y terminan siendo unos excelentes profesionistas. Pero ¿cómo convencer a nuestros hijos cuando ellos no se han quedado? Cuando algunos, inclusive, lamentablemente me hacían el comentario hace unos días de qué hago con mi hijo, que hasta parece que se quiere quitar la vida. La verdad es que los jóvenes de hoy, como te digo, me preguntaban por qué mi hijo tiene ese nivel de pensamiento. Lo primero que vino a mi mente es, bueno, también qué tanto le están exigiendo los padres, por qué la expectativa está tan alta en una escuela y de pronto no te quedas y sucede que pareciera que es el fin del mundo. La realidad es que no. Hay otros chicos que toman la situación con un poquito más de calma, ven las opciones que les dejan o que les sugieren para que ellos puedan escoger según los fines con los cuales ellos quieren avanzar en la carrera, en el área, en el aspecto en el que ellos quieren avanzar. Y deciden muy bien y por momentos sucede que pueden hacer muchas cosas grandes. Así es que también nosotros necesitamos revisar qué pasa con nosotros los padres, qué tanto les estamos exigiendo. Aquí hemos roto muchas veces la idea de que los padres a veces le decimos a nuestros hijos que nada más están para estudiar y que ellos tienen que tener una respuesta siempre positiva porque no se dedican a otra cosa más que eso. Y les hemos dicho, ojo con eso, porque no, los chicos también tienen otras responsabilidades, pero ¿qué pasa cuando realmente están enfocados nada más en el estudio y tienen un pequeño tropezón? Porque la realidad es que no es un fracaso. La intención es que no lo veamos como un fracaso, sino que nosotros lo veamos como una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros que tuvimos la fortuna de quedarnos en una escuela de prestigio o no de prestigio, pues hoy en día estamos haciendo lo que queremos hacer, lo que hemos deseado y lo que hemos construido? ¿Cómo le hemos dado sentido a nuestra vida a partir de lo que pensamos que podemos ser y nuestras potencialidades? Bueno, se puede ser a partir de muchas cosas. Se puede ser a partir de veras la motivación, de que mis padres me hayan llevado desde muy pequeño a ciertas cosas, a un trabajo, de que mi primo trabajó cierta oficio y a mí también me gustó, de que vi una película y la necesidad me ha llevado muchas veces a que yo quiero copiar ese modelo y estilo de vida. Los padres en ocasiones no sabemos qué hacer. Hoy en día, en estas fechas, por primera vez creo yo, ha habido un error por ahí en COMIPEMS por parte de la UNAM, en donde hubo una equivocación. Los expertos dicen que hubo un desfase en cuanto a la calificación de los exámenes. Yo de verdad esperaría con mucha veracidad, de verdad, que el hecho de haberse equivocado pues sea un reconocimiento también a todos estos chicos que se les informó que sí quedaron y que a lo mejor hoy en día que están ajustando los exámenes, pues no les vayan a decir que no se quedaron, porque eso sería verdaderamente un problema en su mente. Imagínate de que te quedaste en la universidad y de pronto te mandan un correo y te dicen, fíjate que siempre no. Ojalá ya estos chicos les respeten su lugar, no es equivocación de ellos, porque también se juega un papel de daño moral, entonces hay que tener cuidado también las autoridades en ese aspecto. Los chicos que hoy recibieron a través de su correo un mensaje de que siempre sí se quedaron y que tienen que irse a escribir cuando ya les habían dicho que no, pues muchas felicidades. Pero todo esto es lo que se está viviendo hoy en día, entonces ¿cómo darle sentido a todo esto? ¿Cómo decirle a nuestros hijos que a lo mejor no es su primera opción o puede ser la segunda, o hay quienes se quedan en su primera opción pero se quedan en escuelas que tienen un perfil más sencillo, que en ocasiones de verdad este inconsciente colectivo de decir que X escuela es mala, pues hace que generación tras generación desechemos algunas opciones y otro tanto que creamos que no la vamos a poder hacer cuando no nos hemos quedado en nuestra primera o segunda opción. No. Yo creo que la gran labor de los padres es hacer crecer a los hijos, enseñarle a los hijos que con poco se puede hacer mucho, porque hay quienes están en grandes escuelas y tienen todo y no hacen nada. Entonces, bajo este orden de ideas, yo creo que sería muy importante reconocer, sería muy importante ver las posibilidades que nuestros hijos están teniendo el día de hoy y potenciarlas nosotros también. Porque ya no es como antes. Yo no tengo entendido que ya no es como antes, en donde tenías por ahí algún conocido en estas escuelas y podías meterlo. En algunas otras escuelas con una matrícula baja, bueno, pues todavía puedes tener la opción de escoger a lo mejor alguna escuela cercana y integrarte tú como joven a una mejor opción. Pero cualquiera de las escuelas en las que tú entres, pues siempre está verificando cuál es la forma organizacional que ellos tienen, cómo se comportan las autoridades, cómo se comportan los directivos. Y yo creo que definitivamente el estar vigilante del cómo es el desarrollo de nuestros hijos es muy, muy importante. Hoy han cambiado las cosas. Me sorprende mucho que hoy en instituciones, en vocacionales, por ejemplo, del Politécnico, haya todavía un formato de citar a los padres cuando cualquier otra escuela diría: ¿para qué citamos a los padres si ese nivel ya no se debe de dar? En otros tiempos no se daba, ya no se le permitía ni siquiera a veces entrar al papá a preguntar por las calificaciones de los hijos. Hoy lo puedes hacer a través de internet muy fácilmente, en todas las plataformas de todas las escuelas ya te suben las calificaciones, el comportamiento y a veces hasta la asesoría que debes de tener para una mejor educación de tus hijos. Pues bien, ¿cómo encaminarlos? Bueno, pues hay que irlos preparando desde muy pequeñitos. Hay que ir viendo cuáles son las potencialidades de nuestros hijos. Hay que ir viendo qué saben hacer bien. Me sorprende mucho que hay chicos de media superior que no tienen todavía muy claro hacia dónde quieren dirigirse. Hace unos días asesorábamos a una mamá en el sentido de que nos comentaba: a ver, es que mi hijo se quedó en una escuela que él no quería. Y lamentablemente los 3 años se la pasó muy enojado y nosotros muy aburridos porque definitivamente no nos gustaba la escuela. Yo creo que en este aspecto sí debes de estar muy claro si vas a inscribirte en una escuela o no. Tienes que verificar distancias, tienes que verificar pues inclusive hasta qué nivel de inseguridad hay por el lugar, cómo se dan las cosas, si hay transporte, si no hay transporte, a qué horas termina, si le toca un turno nocturno, etcétera, etcétera. Son muchas de las cosas que nosotros tenemos que verificar para cuando nuestros hijos. Pero estos papás que nos hacían estas preguntas, pues se la pasaron 3 años de verdad con una incomodidad. Yo les preguntaba cuáles son las situaciones que con mayor dificultad se presentaron mientras él estudiaba, o sea, su hijo, mientras él estudiaba en esta media superior donde él no quiso estar. La realidad es que bajó mucho de calificaciones. En lenguaje de papás decían es que dejó de echarle ganas. No, yo creo que tenemos que convencer a nuestros hijos, tratarlos de ayudar a entender que si tienen limones, pues hagan limonada. Una de las estrategias para poder estar en el lugar que no quieres, pues es que eso es lo que tengo. Y yo creo que nuestros hijos pueden entenderlo siempre y cuando nosotros también desde muy pequeños hayamos desarrollado esta tolerancia a la frustración. Muchas veces lo hemos platicado en otros programas, pero aquí es donde este es un buen lugar como para hacer presente la tolerancia a la frustración y saber que en ocasiones no se puede tener lo que uno quiere, lo que uno se le antoja. Entonces no se trata de aguantar, sino se trata de aprender con esta vicisitud, con esta situación en la cual yo no quería estar, pero que muchas veces se debe cooperar. Cuando hago esta situación de que si tienes limones, haz limonada, me gusta mucho platicarles un cuento de una señora que se casa con un ingeniero, pero este ingeniero era un ingeniero de suelos, y estaban estudiando, hacen estudios, meten una especie como de tubos de 5 o 6 metros enterrados en la tierra y sacan una muestra para poder ver si ahí se puede construir, para saber si cómo hay que tratar la tierra, si se puede saber cuánto peso debe de aguantar. Bueno, entonces este señor se fue a provincia, pero estaba recién casado. Su esposa decide seguirlo, dice: bueno, me voy contigo porque quiero estar allá. Pero nunca les platicaron a los dos que iban a estar en una zona desértica. Entonces, ¿a dónde se tenía que dirigir a trabajar? Estaba como a 20 minutos, pero ellos tenían que estar en un lugar, en unas casas que les dieron, pero había muchísima arena, ¿no? Entonces, esta mamá platica que desafortunadamente todo tenía arena, la cama tenía arena, sus cosas tenían arena, los trastes tenían arena, las casas que les proporcionaron, que eran provisionales, se filtraba la arena, entonces ella estaba fastidiada. El sol, estaba muy fastidiada del sol, no lo soportaban, eran altas temperaturas. Pero ella quería estar con su esposo, entonces decidió, si tengo limones voy a hacer limonada. Y salió de la cabaña, de esta como cabaña en donde estaban, y se fue a conocer el lugar y se encontró con que allá hay todavía un grupo indígena que no habla muy bien el español, pero ella se metió, siempre poniendo en su mente, si tengo limones voy a hacer limonada. Y aunque todo estaba a punto de romperse, porque ella llegó a un punto en donde decidió, voy a regresarme con mis padres, ya no soporto más este ambiente, algo le dijo dentro de ella, no, yo estoy enamorada, me vine con mi esposo, entonces tengo que estar con él, pero tengo que hacer cosas nuevas. Entonces esta señora se relaciona con este grupo de étnico, ve las artesanías que ellos producen, aprende también a hacerlas, bolsas con tejido, con bordados, cinturones y todo esto, y se le ocurre la gran idea de empezar a relacionarse con ellos, de aprender, de pagarles porque les enseñaran, pero pronto se vio muy metida en la comunidad. Y se dio cuenta también que los indígenas de ese lugar pues eran maltratados, entonces también ella empezó a defenderlos. Esta es la historia de una señora que hoy en día es una de las defensoras de los derechos humanos más grandes, pero también es una de las personas que más artesanías exportan al mundo, sobre todo de Europa. Entonces ella supo hacer de esta adversidad, del estar siempre llena de arena, que su cabello no estuviera como ella lo tenía, que todas sus cosas estuvieran llenas de arena, bueno, pues dijo, esto es lo que tengo y con esto tengo que trabajar. Si tengo limones, voy a hacer limonada. Justo eso pasa con nuestros hijos. ¿Qué sucede con nuestros hijos cuando de pronto se han quedado en un lugar que no les gusta? ¿Qué sucede con nuestros hijos que les han asignado carreras que a ellos no les gusta? Muchas veces podemos salirnos, pero muchas veces no. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con este pequeño tema. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 36 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, mandar también pues un pequeño reconocimiento a nuestros amigos del Centro Educativo Ayapango. Ellos ya es un preescolar particular que está abriendo sus puertas para ti. tiene unas áreas muy bonitas, muy bonitas. Así es que si tú quieres que tus hijos pues reciban una, en esta iniciación de educación del preescolar, si necesitas de los servicios de ellos, ellos se encuentran en la calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida en Ayapango de Gabriel. Ahorita están las inscripciones abiertas, te puedes comunicar con ellos al 597-98-247-18. Ahí va otra vez con calma, 597-98-247-18. Bueno, el preescolar particular Centro Educativo Ayapango. Tiene inscripción gratis en estos días y un 40% de descuento en los uniformes. Así es que acércate con nuestros amigos del Centro Educativo Ayapango. Y seguimos también pidiéndote de favor, pues hay un boletín de urgencia de una persona que todavía no ha sido localizada. Él se llama José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció hace unos días y él cuenta, tiene 67 años, él usa lentes, es del sexo masculino, ¿sí? Su ausencia es desde el 26/7/2017, pesa aproximadamente como 70 kilos, es de tez morena clara, mediana, cejas pobladas y nariz recta. Si tienes algo que comentarnos, platicarnos, si tú lo viste, bueno, pues acércate con nosotros o llámanos aquí al 978-5252 para darnos algún informe. José de Jesús Hernández Anguiano. Gracias, gracias. Y bien, seguimos con nuestro pequeño tema. Estábamos hablando un poquito del sentido de la vida. Este asunto que nosotros estamos manejando ahorita con el tema a propósito de este nuevo ciclo escolar para muchos en la media superior o en la superior o en la secundaria. Cómo ir construyendo un pequeño sentido, ¿verdad? Porque de pronto nuestros hijos se enfrentan a la adversidad, ya platicábamos, muchos de ellos no se quedaron en la escuela que querían, y cuando se presenta la adversidad, pues a veces piensan que es lo último, se desmoralizan, hay chicos verdaderamente deprimidos por esta situación, hay y de verdad mensajes en nuestras redes sociales de Escuela para Padres, Valle de Chalco, pues solicitud de los papás que nos piden, por favor, que de verdad asesoremos a los chicos y que estemos pues la verdad a un lado de ellos porque se sienten muy muy mal. Así es que yo creo que lo más importante para nosotros es como padres de familia que pues hagamos muchas cosas que tenemos que hacer de verdad con nuestros hijos. Bien, ¿y por dónde irnos? ¿Hacia dónde irnos? ¿Cómo caminar? ¿Cómo hacer que nuestros hijos tengan un nuevo sentido de vida? ¿Cómo irnos con ellos de la mano y poder hacerles entender que muchas veces, bueno, no se puede tener todo lo que queremos? Esta tolerancia a la frustración de la que hemos trabajado es inclusive empieza desde que tú te acercas con tu hijo a la tienda y que en ocasiones no les puedes comprar todo. Si en ocasiones tú tienes qué comprarles, si tú tienes cómo decirles a ellos que en verdad estén aquí, pues lo que tienes que hacer es de verdad a veces abstenerte de comprarles, aunque traigas el dinero en la bolsa. Hacer que ellos se resistan un poco a esta situación de querer y poder hacer las cosas de otra manera, en el sentido de aguantar, de saber esperar, de esperar turnos. Hoy los chicos están como muy ansiosos por querer obtener todo. De verdad, fueron llamadas así como de los papás de decir, Miguel, ¿qué hago? De verdad, mi hijo no sé cómo controlarlo y cómo hacerle. Pues es simple, hay que trabajarlo desde un principio, hay que trabajarlo desde estos momentos que tú tienes como oportunidad para no poderles dar todo ni dárselos a la mano, ni que nada más aprieten un botón y que con eso ya se obtenga todo. Pues yo creo que aquí lo más importante es que nosotros podamos entender que la situación tiene que ser muy muy clara para nosotros, muy clara en el sentido de que no es bueno darle todo a los hijos, que no es bueno hacer que nuestros hijos realmente puedan estar obteniendo todo lo que sea. Y entonces en situaciones como estas, en donde se cambia todo el sentido, en donde los chicos ya te están platicando qué es lo que tienen que hacer, cómo le deben de hacer y hacia dónde deben caminar, pues la realidad es que no debe de ser dificultad para ellos el hecho de que no se hayan quedado, por ejemplo, en la escuela, que no hayan podido estar en la situación en la que ellos querían. Pues bien, nos está llamando aquí, nos mandan por las redes sociales unas preguntas que yo creo que sería bueno pues aclararlas, sobre todo porque yo creo que en momentos de dificultad como estas, nosotros también nos sentimos tristes, también pasamos por una serie de sentimientos. Dicen aquí en las redes sociales, ¿cómo poder, de qué le puedo decir a mi hija cuando realmente yo sé que tiene el potencial para una carrera, pero ella está decidiendo hacerlo para otra? Dice, mi hija está, tiene un gran potencial para hablar, tiene un potencial muy grande en el cual ella le gusta hablar mucho y convivir mucho con gente, es capaz de hablar con mucha gente, pero está escogiendo una carrera que no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo convencerla? Bueno, si ella lo está viendo como una profesión, como un oficio, el hecho de la carrera, aquí no me aclaras qué carrera es la que ella desea, si esta carrera tiene mucho que ver con poder hacer que nuestros hijos potenciar esto que ella también tiene como particularidades, y no necesariamente, como tú dices, me gustaría que fuera una oradora, una conferencista, pero aunque tenga la habilidad, si su mente está puesta en otra parte, pues puede suceder lo que les platicaba anteriormente, ¿no? Que este chico que desafortunadamente quería estudiar una cosa, pues a veces no se tiene ni siquiera las cualidades, en ocasiones no se tiene ni siquiera el potencial, o este potencial se puede descubrir en otra área y no necesariamente en la que nosotros queríamos. Si nosotros vamos a estar en una escuela enojados porque yo no quería estar aquí, pues definitivamente imagínate 3 años estar en un solo lugar. También existe la otra parte en donde los chicos se enamoran realmente de una, se enamoran de una carrera, se enamoran de una nueva profesión que ni siquiera tenían contemplado, a veces ni siquiera la tenían conocida. Y cuando no la tenían conocida, pues a veces se convierte en esto, en una situación de sorpresa, de enamorarse de una nueva carrera. Y cuando la culminan, muchas veces les preguntamos, oye, ¿cómo le hiciste para escoger esto? Y a veces nos dicen, fue espontáneo. En realidad no tenía ni siquiera idea que existía este oficio, no tenía idea ni siquiera que existía esta profesión. Y pues que ahora, de verdad, hoy amo mi profesión, yo hoy me he desarrollado muy bien. Entonces, también démosle una oportunidad, por ejemplo, a estos caminos que inclusive la vida a veces nos pone a hacer limonadas, si tienes limones, y hacer crecer esto hacia un lugar en donde nosotros podamos realmente llevar a nuestros hijos en muchos de los sentidos de hacerlos crecer en el área, ¿no? También se vale, nos comentan también aquí, ¿qué sucede cuando de pronto a mi hijo le asignaron una carrera o una carrera técnica en la cual ni siquiera él tiene la habilidad, no sabe ni siquiera, dice aquí, bueno, lo voy a decir de otra manera porque sí está un poco fuerte, no tiene ni siquiera la habilidad, no es capaz para poner inclusive un tornillo en la pared? Pues a lo mejor es eso, verlo desde otro lugar, desde otro punto de vista, y entonces conducirlo, ¿cómo? Pues conducirlo hacia el lugar en donde a lo mejor es su oportunidad. A lo mejor se presentó esta situación justamente para que aprenda. Quizá no sabemos nosotros qué energías se muevan en el ambiente como para poder conducir a este chico hacia ese lugar. Por eso te decía, muchas veces terminan chicos enamorándose y otros terminan odiando más la escuela, pero vivir enojado y estudiando de esa manera no termina siendo lo más razonable. Lamentablemente nosotros no podemos adivinar ni predecir. Lo que sí podemos es acompañar a nuestros hijos, potenciar a nuestros hijos hacia las carreras que ellos desean. Sí, sería lo mejor, pero lamentablemente hoy no se está pudiendo. Así es que, bueno, pues hay que tomar mucho en cuenta. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 4:47.

Okay, ¿qué tal? Bueno, pues ya regresamos, ya estamos aquí de regreso. Bien, bueno, pues tenemos una visita, yo creo que muy, muy importante. De verdad, se llena la cabina de galanura, ¿verdad, Jorge? Bueno, primero, Jorge, buenas tardes. Jorge Cárdenas Reyes, bienvenido, bienvenido, Jorge. Así es, Jacobo. Buenas tardes otra vez. Mira, aquí andamos dando lata de nuevo, corriendo aquí en La Voladora Radio. Gracias por las puertas. Y bueno, no queda más que hablar de la gran visita que tenemos aquí en Voladora Radio, ¿no? Sí, Jorge, sí, en un espacio muy cortito que tenemos ya hacia el final del programa. Y bueno, pues darle la bienvenida a una gran persona. Su belleza yo creo que es grande, llena la cabina. Rocío también es una persona muy guapa, muy bella, que está también con nosotros. Pero ahorita nos toca hablar de Andrea Miranda Soriano, señorita Meca Meca. Pues muy buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy atareada, ¿no? Muy atareada, qué sí, bien, ¿verdad? Primeramente agradecer, sé que tu agenda está compleja, está difícil. Ahorita estamos en plena feria de Ameca Meca y seguramente, bueno, pues andas para allá y para acá. Y bueno, pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Pues, no, gracias a ustedes por invitarme. Qué bien. Bien, Andrea, yo creo que una de las cosas que todos los que nos están escuchando quieren saber, seguramente habrá muchas preguntas, Jorge. Claro, claro. Vamos a tener muy poco tiempo, pero Andrea, ¿cómo llegas hasta acá? Porque yo veía algunas publicaciones, sobre todo en las redes sociales, y todo este proceso, ¿no?, al que has llegado hasta acá y has vivido. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, platícame rápidamente. ¿Cómo fue que llegué? Pues me invitó Juan Bautista, dueño de la farmacia La Popular. Me hizo llegar un mensaje del cual que se estaba abriendo la convocatoria para ingresar a este evento. Uh-huh. Y ya después de eso fue que me inscribí y llevaron mis papeles y... Vamos, es todo un proceso, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y cómo te animaste? Por mi primo. ¿Tu primo? Mi primo fue el que me inscribió y me dijo que si quería entrar al concurso. Al certamen, sí. Ok. ¿Y entre cuántas chicas... ¿Con cuántas chicas participaste? Seis. Seis chicas. Seis. Que en ocasiones a veces dice uno, pues debe ser bien fácil y sí, esto y es lo muy otro. Difícil. Es muy difícil, es complejo. Los ensayos, cansado. Cansado, sí, sobre todo. Y bueno, y ahorita que está la feria, imagino que también te invitan a un lugar y otro lugar. Andas para allá sí, y para acá, ¿sí? Sí. Bueno, Andrea, yo creo que esto que tú estás haciendo, que estás representando a este municipio de Meca Meca, también tiene, yo creo que un gran mensaje, ¿no? Que también los jóvenes se pueden ocupar, no nada más en estar frente a las redes sociales, frente a una pantalla, frente a un teléfono celular. También hay este tipo de concursos, pero participar en, a lo mejor, en quién es el campeón en un videojuego X, participar a ver en quién gana un torneo de karate, todo lleva un proceso. Pero hablar de una señorita Ameca Meca, pues es un proceso muy diferente. ¿Con qué cosas agradables te has encontrado, por ejemplo? Pues a una de ellas fue apenas el pasado... ¿qué día fin fue? ¿De semana? El día de ayer. El día de ayer, cuando hicieron el evento. Sí. A mí me gusta mucho ayudar a las personas. Sí. Y me gusta... Bueno, apenas hicieron un proyecto apoyando a las fundaciones Lucas. Sí. Y Corazón y Vida. De claro, los niños con cáncer. A mí me gusta mucho ayudar a las personas y ese fue el proyecto que han hecho muy bonito, que me agradó. Ok, yo veo en tu lenguaje corporal, nada más nos están escuchando, pero tocas esta parte como del pecho. Eso significa que es realmente lo que lo sientes. Sí, me gusta, ¿sí?, mucho. ¿Alguna historia que te haya, por ejemplo, ahora con Fundación Lucas, que tú dijiste, híjole, qué difícil es la vida, pero también qué padre poder ayudar? ¿Hay alguna experiencia? No conviví mucho con las personas. Bueno, es que fueron muy pocos niños. Ah. Entonces fue muy rápido, pero me agradó estar con ellos. ¿Sí? Sí. Oye, convivir con ellos. ¿Y el nervio? ¿Cómo está el nervio? Ayer, por ejemplo, que estabas en este evento, ¿los nervios se...? ¿Cómo sí, los controlas? No, es que sí, y aparte soy muy nerviosa. Entonces, ah, muy bien. Pues sí, pero pues... ¿Cómo le haces? O sea, de pronto te vas a subir a un estrado y ¿qué pasa? Ay, cuando te...? Ay, lo más... Bueno, me pongo muy nerviosa. Uh-huh. Y por lo mismo a veces se me llegan a olvidar las cosas. Y esta vez cuando fue lo del certamen sí se me complicó mucho. Ok. Sin embargo, bueno, pues eres la que ganó. Sí, al final ya no, decía yo, ya no salgo. Okay. Ya, pero pues sí, me animé. ¿Te animó también tu primo? No, ese día estaba mi mamá conmigo. Ah, okay. Oye, sí. ¿Qué sientes cuando te dijeron que tú eras la ganadora? Este nervio que estaba ahí alrededor de tus compañeras. Pues... ¿Dónde sentías el nervio? Ay, en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Sí, uh-huh. Ya cuando dijeron las dos finalistas, pues sí, me entró más nervios y estaba temblando, pero sí, ya, pues gracias, pues gané todos, y todo eso. Sí, gracias por su apoyo, las personas que me estuvieron apoyando, mi familia principalmente. Okay, ¿qué te dice tu mamá, por ejemplo? No, pues está muy emocionada y ella es la que me está apoyando, ella y mis hermanos, mi familia. Tu familia, sí. Fíjate qué importante es la familia, ¿no? Sí. También te has dado cuenta, digo, no vamos a hablar de cosas malas, ¿verdad? Pero también hay pequeños roces, que alguien no está de acuerdo contigo. Ay, sí. Pero son pocos, ¿no? Pues sí. Okay, lo más importante es que estás aquí y que, bueno, nos honras con tu visita, ¿no? Y que... La familia de Jorge, a Nelly, que es una gran amiga aquí de La Voladora, pues también siempre apoyándolos, ¿no? Ustedes a la juventud, sí. El ejercicio, Jorge, los eventos, tú como gran locutor, ya sé que tú eres un gran locutor, que eres alguien que dirige muy bien este tipo de cosas y de situaciones. ¿Cómo está esta coordinación con Juan Bautista y tú en este certamen que hubo? No, bueno, para empezar, sí vamos a recalcar lo que dice Andrea de los nervios, ¿no? Sí. Ya para cuando estábamos en ese momento de, a ver, en ese momento van a pasar ellas y van a hablar de su municipio, la historia y todo esto, y yo frotándome las manos porque es el momento cumbre para ellas, ¿no? Y ahora imagínate, bueno, la coordinación con Juan está formidable. Venimos realizando algunas jornadas de salud, por ejemplo, ayer hablábamos de Fundación Lucas, Corazón y Vida, que se dedican a... Fundación Lucas específicamente ayuda a niños con cáncer. Sí. Es aquí donde quiero hacer este comercial porque por cada 1,000 tapas se está donando una quimioterapia. ¿Tapas de qué? Taparroscas. Taparroscas del refresco. Sí, por cada 1,000 estamos consiguiendo una quimioterapia para un niño. Y créanme que una quimioterapia es cara. Sí, carísima. Sí. Y yo en broma, y tú sabrás, yo les digo, pero son quimioterapias buenas, ¿eh? No son con agua como las que por allá daban, ¿eh? Sí, no quiero decir dónde, pero son buenas las quimioterapias. Por allá por donde está entrando el huracán. Por donde está entrando el huracán. Para que no se quede así. Que ya se desvió porque ya no tiene nada que llevar, si ya todos se llevaron. Está muy bien. Bueno, entonces estábamos diciendo, son 1,000 tapas, eso es Fundación Lucas. Corazón y Vida apoya a los cañeros de Zacatepec. Uh-huh. Hablar de cañeros no nada más es fútbol, ¿eh? No. Ni de calor. No, sí, claro, son personas que viven en hacinación, que duermen en hamacas en un cuarto largo. Tú puedes meter 35, 40 personas porque no tienen un hogar digno. Se bañan a un lado en un riachuelo que pasa a un lado de los cuartos de ellos. Ahí es donde ellos se bañan, ahí mismo lavan su ropa y de ahí mismo toman el agua para su consumo. Entonces, Corazón y Vida, esto es lo que hace, colecta... arroz, todo lo perecedero, ropa en buen estado, y lo trasladamos hacia Zacatepec. ¿Dónde es esto? En la clínica del doctor Mario Aguilar, clínica Gema, ahí pueden llegar con sus taparroscas y con lo que ustedes gusten donar para apoyar a Fundación Lucas y Corazón y Vida. Básicamente es eso. Claro, este trabajo que ustedes hacen, y todo, o sea, Jorge, yo no sé qué tomes, qué tengas por alimentación, que yo veo que andan por todas partes. Domingos en un maratón, domingos inclusive creo con las vicisitudes de que por ahí les robaron algunas cosas, o sea, pasan de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, pues muchas gracias, Jorge, porque yo creo que es muy importante. Andrea, digo, a mí me llegan muchas cosas, estas cuestiones que nos estás platicando, que son agradables y todo. ¿Qué piensas de tu municipio? Mi municipio. A mí me encanta mi municipio y más los eventos que realiza, las fiestas, ahorita principalmente la Feria de la Nuez, apoyando a la señorita de la Feria de la Nuez. Yo los invito a que vengan a la feria a ver las cosas artesanales que se hacen y todo. Sí. Está muy, muy bonito. Claro, la Nuez representa mucho este municipio, ¿no? Lo representa mucho. Andrea, este sentido de querer ir hacia más, ¿qué es lo que sigue para ti, Andrea, en este aspecto que tú has querido estar? Ahorita sigue un evento, sí. Que es el 26 de este mes, agosto. Es el certamen para nivel estatal, espero y me puedan apoyar. Los boletos los pueden adquirir en la Farmacia La Popular. Tienen un costo de 150, pero pues ojalá y puedan claro, irme a apoyar. No, se pues los claro agradecería que sí, ¿no? mucho. No, claro que sí. Yo creo que rodeado de gente como Jorge, como Nelly, como Juan, que tienen un sentido de hacer las cosas muy altruistas, yo creo que también eso ayuda. Y ojalá, Jorge, que los proyectos que ustedes están teniendo pues puedan seguir adelante, sobre todo en este sentido social, ¿no? Que ustedes desarrollan, ¿no? Saqué una tarjetita. Sí. Y te preguntarás por qué. Sí. El día del certamen, el jurado estuvo complicadísimo. Era un jurado tremendo. Y nada más como para que se den una idea, sí, parte del jurado fue la licenciada Rosalía Baun Sánchez. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México. Muy bien. La licenciada Rosalía. Por ahí también tuvimos a la señorita Miss Sinaloa 2010. Mm. Ella es actriz también, actriz de cine. También fue parte del jurado y también estuvo parte de los quienes van a estar ahorita calificando lo que es el certamen Señorita Estado de México y posteriormente Señorita México. Uy, excelente. Estuvo, ¿no?, de ese tamaño el jurado. Imagínate los nervios, claro, que debieron de haber tenido. Sí, ¿no? Yo imagino que sí, ¿no? Yo le preguntaba mucho porque sí, estando en esos ambientes, digo, a mí me preguntan también, Jorge, y seguramente lo han de preguntar a ti ya cuando nos toca estar en el micrófono. Ah, ustedes no se ponen nerviosos, ¿no? La realidad es que sí, ¿eh? Demasiado. La verdad es que sí, cada que uno va a iniciar en un micrófono, por más experiencia que tengas, por más cosas que ya hayas vivido, no, siempre estamos en el nervio. Pero como siempre les digo, a ver, yo estoy nervioso, ¿dónde lo tengo que sacar? En mi caso, en el micrófono. Y pues a lo mejor a ti, pues representándonos, ¿no? Sí, sí, representándonos. Hay que trabajar mucho en el nervio. Sí, y más cuando vas caminando, se nota. Bueno, como, bueno, empiezas a temblar y todo eso, y cuando caminas, pues sí se nota bastante. Entonces, en eso hay que trabajar en los nervios. Ok, ¿cómo has descubierto alguna faceta de ti en estos días? Que tú digas, wow, yo no sabía esto de mí. Pues caminar con tacones es muy difícil. Sí. No, y no, hay que seguir técnica, que no lo, ¿verdad? Sí. ¿Y sobre acrílico? O sea, le van poniendo más dificultad y más dificultad. Y al rato van a ser, bueno, yo sé que vas a llegar muy lejos. Y al rato, gracias, que estén las cámaras, pues también hay que saber controlar cámaras, hay que saber controlar muchas cosas, ¿no, Jorge? Claro, claro. Pero estás rodeada de gente que sabe, ¿sí? Que sabe y que, bueno, este espacio de verdad, sin lugar a dudas siempre va a ser de ustedes, Jorge, y cuando quieran venir, que ahora que promocionemos esto y a lo mejor igual podamos hacer las cosas con un poquitito más de calma, pues a lo mejor podemos hacer por ahí alguna dinámica, ¿no? Va a ser una dinámica en la cual ustedes, bueno, pues puedan acompañar a alguien, a lo mejor solicitan a lo mejor alguna ayuda, a veces la presencia de una persona tan importante en este momento como Andrea Miranda Soria, ¿no? Bueno, pues puede favorecer inclusive esta conciencia, ¿verdad? Abrir claro, conciencia, claro, ¿sí? Y yo creo que eso es lo más importante. Pues bien, ya nos vamos a despedir, nada más como un último, Andrea, si me haces favor, ¿qué mensaje le dejas a las personas que nos están escuchando? Pues yo quiero agradecer a todas las personas que me están apoyando. Y en serio, los invito a que me pueden ir a apoyar a Texcoco el 26 de agosto. Los boletos ya los pueden adquirir con Juan, el de la farmacia, la popular. En serio, es muy difícil esto. Y en serio, ojalá y puedan apoyarme. Claro, pues yo creo que así va a ser. Mucha gente que nos está escuchando va a poner por ahí su granito de arena. Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Muchísimas gracias, Andrea. Pues nos vamos. Pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa Con Sentido Humano. Y bueno, Escuela para Padres. Nos vemos ahorita en un momento en la parroquia. Tenemos cierre de Escuela para Padres con la última sesión del Sentido de Vida. Muchísimas gracias. Nos vemos, Rocío. Hasta pronto. El programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Con sentido humano. Con sentido humano. El espacio creado para el crecimiento de los padres. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86.